Y en el día de hoy el presidente Mauricio Macri confirmó algo que se venía hablando, en especial a través de la información que el gobierno va haciendo pública a través de algunos medios, como el diario La Nación o el diario Clarín. Y el presidente anunció que las Fuerzas Armadas van a empezar a colaborar en cuestiones de seguridad interior, a pesar de que esto está prohibido por la ley de defensa y la ley de seguridad interior, y también hay un decreto que le pone límites a esta participación. Para hablar del tema estamos en contacto telefónico con la diputada nacional Mónica Macha, integrante de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados. Hola Mónica, Pepe Frutos del informativo de Farco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Buen día. Buen día, gracias por atendernos. No, por favor. ¿Qué piensa de este anuncio, de esta confirmación del presidente, aunque todavía no se conoce si hay un decreto, una modificación de algún tipo legal? Sí, bueno, en principio creo que estábamos esperando que saliera una confirmación oficial, más allá de lo que sale en los medios, pero como vos decías, es cierto que este tema se viene escuchando por lo menos hace 2 meses, y la verdad es que con la información que tenemos lo vemos con mucha preocupación, porque involucrar a las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior en sí mismo es, desde el vamos, poner en riesgo el pacto de la democracia, ¿no? Es el pacto que se construyó con todos los espacios políticos, con sus diferencias y demás, pero un pacto que implica, bueno, que las Fuerzas Armadas no pueden estar incluidas en estos temas, y entonces, bajo el argumento de la modernización, de pensar en mejorar la situación de las Fuerzas Armadas, en llevar distintos miembros de las Fuerzas Armadas a distintos puntos del país, nos genera preocupación porque en principio se puede ver como más violencia. Tenemos el avance también de espacios de distintos ámbitos vinculados a postas, a lugares puestos en provincias como Neuquén, ¿no? Digo, es complicado, la verdad que si a eso le sumamos el contexto económico, el contexto político, lo vemos con mucha preocupación. Legalmente está prohibido que las Fuerzas Armadas participen de acciones de seguridad interior, pero en algunos casos es posible, está previsto que actúen, que colaboren de alguna manera. Mira, la realidad es que tenemos, como vos decías, la ley de defensa, la ley de seguridad. Y además tenemos el decreto 727 del 2006, un decreto de Néstor Kirchner, donde prohíbe que las Fuerzas Armadas intervengan en temas de seguridad interior. O sea, tenemos muchos elementos, si se quiere, normativos legales que van en contra de esta posición del presidente. De hecho, para avanzar en este sentido, estaría derogando ese decreto de Néstor. Esto es lo que salió hoy, yo leí en La Nación, ¿no? Así que, claramente hay necesidad de derogar decretos y de algún modo de adecuar la normativa vigente para que la inclusión de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior pueda ser un hecho. Así que, claramente, sí. Uh-huh. Y habló el presidente de movilizarlas, especialmente dijo, a zonas de frontera. No dijo en qué casos, pero dijo participar en acciones de seguridad interior y movilizarlas a zonas de frontera especialmente. Sí, bajo el tema y, digamos, de algún modo el pretexto del narcotráfico, que en realidad nosotros tenemos lugares en el país de mayor preocupación como puede ser Rosario, pero no tenemos una situación vinculada al narcotráfico como puede estar sucediendo, no sé, en México o en Colombia. Nosotros no tenemos esa realidad, y lo que es preocupante es que el gobierno tiene como cierta facilidad para construir enemigos internos y después entonces sobre esa construcción basar algún tipo de represión, ¿no? Como hicieron también con los mapuches. Me parece que lo que miramos, digamos, con mucha preocupación es entonces es ese contexto y en qué contexto y en qué situación se retoma y se vuelve a plantear el tema de la inclusión de las Fuerzas Armadas en estos temas. Me parece que ahí está, digamos, la preocupación más fuerte que nosotros tenemos. En otros países, Mónica, ¿cómo es? Porque, por ejemplo, en México, en Colombia, también en Brasil, se ha utilizado a las Fuerzas Armadas para intervenir especialmente en temas de narcotráfico. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué resultados hay? Pregunto porque tal vez mucha gente, por algún extraño sentido común, cree que es un aporte, que está bien que las Fuerzas Armadas intervengan. Seguro, seguro. Bueno, la experiencia que se está desarrollando tanto en México y en Colombia no redujo la situación de narcotráfico, y lo que sí generó fue mucha más violencia. Y en Brasil lo que podemos observar hasta el momento es esta definición política, lo que ha traído es una situación de intervención muy violenta en las distintas favelas, sobre todo en Río de Janeiro, ¿no? En favelas que tienen su problemática, por supuesto no negamos la situación que se está viviendo allá, pero lo que sí podemos saber es que la inclusión del ejército, lejos de traer alguna situación de mejoramiento, lo que ha generado es muchísima más violencia, muchísimas más muertes, y en un contexto muchísimo también más complejo que lo que se vive en la Argentina. Nosotros no tenemos realmente situaciones como las que se pueden ver en esos países. Entonces, me parece importante que sí pensemos los problemas que tenemos como país, que sí podamos darle la verdadera entidad que tienen, y en función de eso, de una buena definición de los problemas, busquemos respuestas que sean concordantes con eso, y no esta idea de avanzar en esta inclusión de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior, cuando, más viniendo a la mano de Aguado. O sea, es todo un contexto que realmente lo vuelve, desde mi punto de vista, lo vuelve muy riesgoso. Mónica, este decreto que posiblemente el gobierno publique en las próximas horas, ¿debería pasar por el Congreso? No necesariamente. Nosotros estamos pidiendo que sí, porque nos parece un tema demasiado delicado, muy importante para la Argentina, y como bloque estamos pidiendo que pase por el Congreso, así como pedíamos que también pasara el acuerdo del FMI, ¿no? Con el FMI. Pero es un decreto, o sea, en términos de la posibilidad que tiene el presidente de definir un decreto y sacarlo sin más, también eso es parte de lo que él puede hacer, pero sí, estamos pidiendo que pase por el Congreso. Mónica Macha, muchas gracias por este contacto con Farco. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hablamos con la diputada nacional del Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, Mónica Macha, representante de la provincia de Buenos Aires, integrante de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados.